¿Para qué te engañas? Si sabes que ya no lo amas, ¿para qué te mientes? Si no te ves como tú quieres, tú lo justificas. Y cada pena, cada herida que dejó en tu piel, en lo profundo de tu ser. ¿Para qué tú lloras? Si tu dolor ya no le importa, no te necesita, ya ni siquiera te acaricia. Él ha sido cruel, no se merece que lo ames. Se merece que lo engañes. Solo hay una vida y tú con él estás tirando tus mejores años. Se van perdiendo, malgastando. Deja de sufrir y hacerte daño. Solo hay una vida y dura menos que un suspiro. Tú no te das cuenta de todo el tiempo que has perdido. Ya no desperdicies tu cariño, compártelo conmigo. ¿Para qué haces planes con quien no aprecia cuánto vales? Ese crema sombre cuando consigue que tú llores. ¿Para qué tú lloras? Si tu dolor ya no le importa, no te necesita, ya ni siquiera te acaricia. Él ha sido cruel, no se merece que lo ames. Se merece que lo engañes. Solo hay una vida y tú con él la estás tirando. Tus mejores años se va perdiendo, malgastando. Deja de sufrir y hacerte daño. Oh, y solo hay una vida y dura menos que un suspiro. Tú no te das cuenta de todo el tiempo que has perdido. Ya no desperdicies tu cariño, compártelo conmigo. Lo que no pega te atrapa, lo que te atrapa te lleva bien, lleva bien, lleva bien, lleva bien, lleva bien arriba. ¡Ay! ¡Ay, cómo sufre la banda! La esencia va, la esencia.